Doctor, que se acerque a las bandejas. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. Ocho. Aquí estamos, ¿vamos a escuchar música? Un gran ocho para todos ustedes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo muy bien acá. No sé qué voy a poner muy bien. Traje unos de Rick Wakeman en vez de Rick Wade. Interesantísimo. Quiero escuchar un poco de eso. Voy a poner un poco de rock sinfónico y folclore. De chacarera, chamamé, malambo. Y rock sinfónico, clásico. Lo que a nosotros nos gusta, por Dios. Bueno, no puedo esperar a escuchar eso. Así que, bienvenido. Un separador más y arrancamos con el set de Doctor Trincado. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando. Y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar.

Time. way back. No, no, no way back. Thank you. mother get threatening letters. Oh, well, that's fair enough. That's what we get paid for. It's part of the job. For the money they pay one, one must be prepared to risk a few punch-ups now and again. Now, if you got one, what would you do with it? Take it out of the police station? Well, don't. That's where I made my first mistake.

Keep on moving. In front of me, I love these ideas. Yeah.

possibilities of what could be between you and me. Like to know ya, show ya, hold ya, mold ya, be one with ya, up inside of you. Wanna know your name, are you a player? If so, yo baby, I'm game. As I approach you from across the crowded room, my mind can't help but to wonder, ponder, blunder. Who's he? Was she? Damn, that could have been me. And our limitless possibilities, play, fantasy, dirty dream. I see.

Así es como finalizó este espectacular set de parte de Doctor Trincado, quien nos acompañó en esta velada, en este primer frío de otoño, muy romántico, muy lindo. La verdad que estamos muy contentos de haberte recibido, Cristian, la verdad. Muy grata tu presencia y bueno, ni hablar de la música. Bueno, muchos ochos. Muchos ochos, bueno, gracias, estuvo lindo, la verdad que me desperté. Llegué medio dormido y al final, ¿cómo estoy? Sí, muchas gracias por la invitación, muy lindo el lugar, muy lindo todo. Bueno, y no va a faltar oportunidad de volver a recibirte en alguna otra ocasión, quizás podamos hablar un poco más. Hoy pasamos a la música y fue, la verdad, exquisito. Sí, podemos hablar un ratito. Todavía no hemos terminado. Hemos escuchado una gran variedad musical. Creo que estamos bien. ¿Vos querés comentar algo, Chris? Nosotros queremos saber puntualmente, más bien dicho nosotros no, sino la gente que está del otro lado, dónde pueden acceder para poder conocer todas las novedades acerca de lo que vos estás presentando. Les recomiendo que entren a la página, al Facebook, en realidad ahí es donde están todas las cosas. Porque la página mía no la actualizo nunca, más que nada las fechas las pongo en la página de Facebook y los sets y esas cosas también las estoy, ahora estoy empezando a colgar cosas en SoundCloud, que antes no tenía colgadas cosas, así que las voy poniendo en la página de Facebook, que es DJ Doctor Trincado. Y en cuanto a las producciones, ¿cómo viene el tema de las producciones? ¿Qué es lo que tenés planeado para este año? ¿Producciones mías? Yo estoy haciendo un disco de jazz ahora, que hace como 2 años que estoy trabajando, con amigos músicos. Un homenaje a la mujer que le quise hacer. Una deformidad, una nueva deformidad, nuevo proyecto suicida que no he esperado por la escena electrónica. Siempre hago discos como fuera de época. Cuando hay minimal hago tribal. Cuando ahora que hay electro hago jazz, qué sé yo. Soy medio. Nada, sigo en realidad. No me gusta cuando pongo a hacer cosas pensar en que tengo que hacer lo que hay que hacer porque el mercado lo dicta. Prefiero hacer cosas que las dicta lo que siento yo, ¿no? Qué importante mensaje es. Importantísimo siempre, digamos, el camino que uno tiene que seguir es el camino con corazón, siempre es así. Y bueno, así es como vamos finalizando esta emisión. Igual tampoco digo que es el camino que hay que hacer, es el que hago yo y me como algunas buenas y algunas malas por eso, pero bueno, yo elegí hacer lo que yo sienta. Espectacular, perfecto. Y así es íntegramente Doctor Trincado, DJ, productor y gurú musical, quien visitó los estudios en el día de hoy. Y la verdad, estamos más que a gusto. Espero que ustedes también del otro lado sigan conectándose. Recuerden el medio de comunicación en redes 8 Bits Radio mediante Facebook y la página web, que está todavía estamos todavía construyéndola. Se van a venir cosas nuevas, estén al tanto. Y no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Sí, señor. Y un gran 8 para todos. Nos vemos el viernes que viene. Thank you.